alza, alza la mano bien arriba. El que quiera tomar sol le voy a comida, pero primero las manos bien arriba. Alza, alza la mano bien arriba. El que quiera tomar sol le voy a comida, pero primero las manos bien arriba. Pero primero las manos bien arriba. Pero primero las manos bien arriba. Dale, alza, alza la mano bien arriba. El que quiera tomar sol le voy a comida. Pero primero las manos bien arriba. Pero primero las manos bien arriba. ¿Me dice? Video. Pero primero las manos bien arriba. Alza, alza las manos bien arriba. El que quiera tomar sol le voy a comer.